Descárgate nuestra aplicación. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. Buenas tardes Andalucía, buenas tardes Andalucía Ahora. Comenzamos un programa que se va a ver condicionado por Leonardo, esa borrasca que ha puesto chorreando buena parte de nuestra tierra y que ha despeinado al resto de nuestra comunidad autónoma. Vamos a recorrer en los próximos minutos, en las próximas tres horas, los puntos informativos, los puntos más relevantes desde el punto de vista informativo esta tarde en Andalucía, y vamos a tener a los expertos y las voces autorizadas que nos ayuden a comprender por qué, por ejemplo, está saliendo agua del suelo de las casas en Grazalema. En un momento estaremos en Grazalema, estaremos en Granada, estaremos en el campo de Gibraltar, en Jerez, en Córdoba, en Málaga, por supuesto, y la serranía de Ronda. Pero hoy además es miércoles, y eso sí, si el tiempo lo permite, vendrá Carmen Amores con su carta habitual, su carta semanal, su carta de amores. Tendremos nuestra primera tertulia de las supernenas con la propia Carmen Amores, con Raquel Moreno y con Rocío Fontán. Rocío también nos contará las tendencias que nos trae cada miércoles, cada semana, y muchas cosas más que nos esperan hasta las 8 en punto de la tarde. Todo el equipo de Andalucía Ahora está preparado para acompañaros, pero sobre todo para informaros y manteneros al tanto de esta situación meteorológica extrema que tenemos en Andalucía en un día como el de hoy, en este 4 de febrero. Enseguida hacemos el repaso informativo, enseguida empezamos a recorrer nuestra tierra. Esto es Andalucía Ahora. Andalucía Ahora con Javier Benítez, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Andalucía, ahora lo primero que quiero hacer es presentaros a los miembros de esta, digamos que mesa de emergencias que hemos montado hoy en el programa. Por supuesto, en primer lugar, a mi querida Mariló Seco. Mariló, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, de buenas tiene poco. De buenas tiene poco, es solo un gesto de cortesía, un exacto, saludo de cortesía, sí, pero sí. Buenas, desde luego, no son las tardes, ni las de hoy, ni las de ayer. Parece que tampoco lo será mañana. Exacto. A ver cuándo vuelve a ser una tarde buena desde el punto de vista meteorológico. Tenemos también hoy en Andalucía Ahora a un hombre, a un periodista, a un compañero que podría cartografiar centímetro a centímetro nuestra tierra sin desviarse absolutamente nada y parándose en cada centímetro a contarnos alguna curiosidad o alguna relevancia importante. Él se llama Bernardo Ruiz, un enamorado de Andalucía, un periodista al que siempre acudimos sobre todo cuando queremos conocer mejor nuestra tierra. Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Muchos pueblos, por cierto, me acordé de ti este fin de semana porque estuve en Higuera de la Sierra, que me has hablado siempre muy bien de Higuera como pueblo de los Reyes Magos, y lo pude comprobar in situ, ¿eh? Y me acordé de ti, de todo lo que me habías contado sobre Higuera de la Sierra. Un lugar maravilloso, pueblos, sin duda. Desde luego, maravilloso incluso hasta con mal tiempo. Sí. Pero Bernardo, hoy muchos pueblos pendientes del cielo en Andalucía, además de las grandes ciudades y de las grandes localidades. Sí, porque además las condiciones climatológicas son adversas desde primera hora del día, desde la medianoche. A los fenómenos adversos habituales del viento y la lluvia se unen las inundaciones. ¿No? Las imágenes son impactantes, especialmente en Ubrique y en Grazalema, con los enchufes escupiendo agua, que es un fenómeno que ahora trataremos. ¿Por qué se produce eso? Ya te hago la pregunta, porque es muy raro que en Grazalema, el pueblo con mayor pluviometría de España, lo hemos dicho muchísimas veces, haya inundaciones, pero no es que haya inundaciones, es que el agua está brotando del suelo, de los enchufes de las casas, Bernardo. Sí, no soy experto, pero trataré de aportar luz. Es un fenómeno natural en zonas kársticas. Las zonas kársticas son aquellas en las que las rocas de montaña y el agua interaccionan. las montañas habitualmente no son macizas, son huecas, y entonces dentro de su interior hay arroyos subterráneos, ríos subterráneos, y conservan el agua. El fenómeno natural que se está produciendo en Ubrique y en Grazalema especialmente recibe un término francés que se llama top plain, que significa demasiado lleno. Entonces estos manantiales de agua subterráneos no pueden soportar más agua. El nivel de colmatación ya es absoluto, no, ya no hay capacidad de absorber más agua, entonces asciende el nivel freático de la tierra y expulsan el agua. Entonces, en lugar de absorberla, la escupen hacia afuera. Y hay tres aliviaderos de agua habituales en Grazalema. Son el Chocho de la Vieja, que sí, es señor, el más habitual, el Caño de los Ojos del Gato, del que no brotaba agua desde los años 50, y otro caño del que no se tenía constancia que hubiera brotado agua jamás. O sea, se ha descubierto ahora. Sí, efectivamente, no había constancia, y estamos hablando de 150 años de estudios de los expertos, de los geólogos de la zona, y no había constancia de que había un caño en la pedanía de Benamaoma, que pertenece a Grazalema, sí, que brotaba agua. Entonces, hay tres aliviaderos naturales, uno de ellos desde hoy hasta hoy desconocido, y otro, el Ojo de los Gatos, del que no brotaba agua desde los años 50, pues es tal la cantidad de agua retenida que está escupiendo agua la montaña, los ríos subterráneos, a través de las viviendas. Y entonces el agua busca una salida natural. ¿Cuál es? Sí, los enchufes, las paredes, las chimeneas. Y cualquier rendija. Claro, cualquier grieta. A las 4 de la tarde, la estación meteorológica de la red Hidrosur, que pertenece a Grazalema, registraba 285 litros por metro cuadrado. Es una auténtica barbaridad en términos pluviométricos, que sí, en 16 horas se han recogido prácticamente 300 litros. No hay en 12, 14 horas registros como el de hoy desde hace 150 años. Es que en algunas zonas de Andalucía esa es la cantidad de agua que cae en un año. Claro. En un año, ¿eh? Y la entre 300 y 500 litros por metro cuadrado acumulados, sí, y ha caído tan solo en unas horas. Vamos a estar en un momento, Bernardo, sí, en Grazalema, y tendremos tiempo para seguir hablando. Quiero saludar también, porque cuando se produce cualquier emergencia, cualquier necesidad en Andalucía, siempre pueden estar unos u otros responsables públicos, unos u otros fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pueden estar unos u otros, pero los que están siempre son los de la Cruz Roja. Y está siempre con nosotros, siempre que lo llamamos, Miguel Domingo, que es el portavoz de Cruz Roja en Andalucía. Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, bienvenido, por invitarme una vez más. Por supuesto, estás en tu casa, bienvenido a la Radio de Andalucía, bienvenido a Andalucía Ahora. Y nos contarás en los próximos minutos, porque el despliegue que tenéis es importante, y sobre todo el ofrecimiento de ayuda que habéis hecho. Estamos hablando de 3.500 personas desalojadas en toda Andalucía. Y ahí está Cruz Roja también para echar una mano, Miguel. Sí, me atrevería a decir que uno de los despliegues en circunstancias como estas de lluvia, de los mayores que se han ido haciendo, por lo menos en la provincia de Cádiz, lo que yo recuerde de los años que llevo en Cruz Roja. Y sí, un despliegue enorme que ha ido creciendo y que va creciendo. Hace unos minutos me comunicaban que vamos a abrir otro albergue en Puerto Serrano, pues porque, bueno, las necesidades lo van requiriendo, y nosotros estamos poniendo todo lo que está a nuestra disposición, que ojalá diera cobertura a todo lo que se ve ahora mismo por los monitores, por la tele, pero estamos llegando allá donde nos llaman. Seguimos hablando contigo en un momento, Miguel. Los datos, desde luego, son concluyentes, los datos son verdaderamente llamativos. 52 carreteras cortadas en Andalucía, el tráfico ferroviario paralizado casi por completo, 3.500 personas desalojadas, más de 14 pantanos desembalsando agua de forma ininterrumpida en estos momentos. Casi 300 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema, en la Sierra de Cádiz. Los datos son concluyentes, los datos son llamativos y los datos son preocupantes. Esas son las cifras, y ahora vamos a analizarlo todo y vamos a recorrer todos esos puntos informativos. De hecho, vamos a estar en tan solo unos minutos en Grazalema con nuestra compañera Beatriz Galeano. Iremos también a Jerez con la compañera Adelaida Barredo y muchos otros redactores, periodistas y compañeras de Canal Sur Radio que van a participar en este despliegue que hacemos hoy en torno a la borrasca Leonardo en Andalucía. Ahora, esto solo ha hecho empezar, son las 5 de la tarde y 15 minutos. Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. ¡Vamos allá y derecha! Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros. Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te ofrecemos una noche repleta de humor, música en directo, con gente diferente, interesante y curiosa, con personajes de todo tipo. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. Te invito a disfrutar de una radio nocturna en la que cada noche todo será diferente. Con sorpresas, con historias increíbles pero reales y siempre en directo. La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves pasada la medianoche. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. T7. Lejía T7, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía T7, lejía T7, todo lo que limpia. Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa. De Grupo Santa María. Canal Sur Radio. Andalucía Ahora con Javier Benítez. Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Ya hemos hecho la primera fotografía de situación de la tarde, pero como siempre os decimos, esto no lo podemos hacer solos. Os necesitamos a vosotros, a vosotras, a la familia de Andalucía Ahora, y sobre todo necesitamos que hoy, con nuestras líneas ya abiertas, 670-940-200, nos contéis de qué manera os está afectando o no la borrasca Leonardo. Si tenéis problemas en casa, en el barrio, en el pueblo, en la ciudad, en la carretera, sobre todo esa información que siempre nos dais de servicio público y de utilidad para esa otra gente que nos está escuchando también en estos momentos, que está sintonizando la radio, que está sintonizando Canal Sur Radio o Radio Andalucía Información. Los micrófonos, las líneas están abiertas, 670-940-200, para que podáis participar, para que nos podáis llamar, para decirnos cómo os está afectando Leonardo, si os está afectando, cuál es la situación a vuestro alrededor en estos momentos en Andalucía, 5 de la tarde y 19 minutos. Líneas abiertas de Andalucía ahora, 670-940-200. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200, 670-940-200. La referencia informativa más importante a esta hora de Andalucía es Grazalema. Allí desde esta mañana se encuentra una compañera de los servicios informativos de Canal Sur Radio, que es Beatriz Galeano. Beatriz, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues no sé si podéis escuchar este sonido, pero ese es el sonido del agua que sale desde el ayuntamiento de Grazalema, una enorme corriente, un río casi, que sale desde el interior, va por las escaleras, sale el agua por debajo, por el suelo, y desemboca en esta plaza de Grazalema, que está ya a esta hora completamente inundada. Es difícil, empieza a ser difícil ya incluso pasar por la plaza. Al principio, bueno, era un río, aquí desembocaba, está desembocando el agua que llega desde la calle Piedras y desde la otra calle paralela a esa, desemboca, calles que van bajando, ¿no? Que tienen la pendiente y que desemboca, ¿no? Desembocan en la plaza. Pues bien, eso ha ido acumulando, trae tal cantidad de agua ya esas calles que imposible ya que chupe. Esto es ya una piscina completamente, a lo que se suma que no ha dejado de llover desde ayer a las 9 de la noche. Yo llegué aquí sobre las 7, a esa hora todavía no llovía, a las 8 y cuarto, 8 y media empezó, a las 9 empezó ya con más alegría el agua y desde entonces no ha parado de llover hasta ahora mismo. Aquí hay un vecino que nos decía, sí, más de 300 litros ya, 340 van ya. Aquí todo el mundo va sumando los litros desde que comenzó la jornada, desde que comenzó la mañana. La noche ha sido lluviosa, pero no con tanta intensidad como desde las 9 de la mañana. Voy a intentar, abro mi paraguas, voy a intentar atravesar un poco la plaza para ver lo que hay al otro lado. Cuesta, como te digo, cuesta ya un poco de trabajo porque empieza a entrar el agua en las botas, pero es posible entrar. Ya han llegado todos los vehículos de la unidad militar de emergencia. Tenemos aquí ya, sí, bomberos, protección civil y la gente de la UME con este vehículo rojo con el que me van a poner perdida, pero bueno, ya ha pasado. Estoy en el cruce de esa calle Piedras con la plaza. Este es el punto en el que más agua hay ahora mismo, es un riachuelo, parece más bien la orilla del mar, ¿no? Con el oleaje. En esta calle, en la calle Piedras, donde están desalojando la mayor parte de las familias que se van a desalojar, sobre todo personas mayores que viven solas, en esa calle Piedras es donde está el hotel en el que nos alojábamos, el primero, es que esta mañana se empezó a inundar, empezó a entrarle el agua. Ahora mismo, pues, es difícil, yo no soy capaz de acceder a la calle porque la corriente que trae es más grande, luego todos los husillos están ya levantados, a los que se une que el paso de vehículos hace que se levante, ¿no?, también el agua y dificulta el paso hacia esa calle. No sé qué más te puedo contar, yo no he visto tanta agua nunca jamás en mi vida. ¿Has visto eso que se viene contando, Beatriz, de que el agua brota de las paredes, de los enchufes, de las piedras? Hombre, está reventando por todos sitios. Sí, mira, esa primera imagen del enchufe echando agua lo grabé a las, yo creo que eran las 9:30 de la mañana, porque terminé los primeros directos y fui al hotel a cambiarme las botas, ilusa de mí que no me había puesto yo las botas de agua, porque no pensé, como todo el mundo aquí en el pueblo nos decía ayer, que esto es imposible, Grazalema no se puede inundar porque el agua corre. Bueno, pues fui a cambiarme las botas y ya entonces, justo cuando fui a eso, cuando fui al hotel, fue cuando empezó a entrar el agua y de pronto ya el agua brotaba del enchufe. A partir de ahí ya el hotel va, con vuestro permiso, me voy a resguardar un segundo, ¿vale? Dentro por del supuesto. Bar, ¿vale? Sí, porque una Beatriz cosa Galeano, la siguiente informando en directo desde Grazalema, el lugar donde más está lloviendo de todo aquí, nuestro país. Ya está, ya estoy aquí. Me cobija un poco. Ya estás, de pronto, ya te has podido guarecer un poquito. Claro, es que vea, a los vecinos ha sorprendido la inundación porque hasta el momento Grazalema había soportado estoicamente las intensas precipitaciones de todos los fenómenos meteorológicos adversos que se han producido en los últimos años, precisamente por la orografía del terreno y por los anillos naturales. Y no se había inundado nunca. Claro. Claro, no, aquí los vecinos estaban ayer muy seguros de que no se iban a inundar porque esto no había ocurrido desde hace 63 años y que desde entonces hasta ahora había muchos cambios en el pueblo, ¿no? Es decir, estaba la presa de Fresnillo, ¿no?, si no recuerdo mal el nombre, sí. La presa el embalse de Sahara, y aparte se había ampliado esta plaza, la plaza más conocida de Grazalema, ¿no?, donde están todos los bares y la que da a la fachada de la iglesia y del ayuntamiento. Entonces, ¿qué? Esto no estaba tan abierto, ¿no?, hace 63 años, entonces nadie aquí pensaba que esto podía ocurrir, ¿no? De hecho, es que decían ayer, porque hay aquí muchos periodistas, y decían, esto es muy exagerado porque no va a pasar tanto, es imposible que pase tanto porque el agua tal, pero lo cierto es que aquí han caído 1.300 litros en el mes de enero, casi 1.000 litros en 8 días, y bueno, pues tenemos delante, ¿no?, la montaña que no es capaz de absorber más. Claro que ocurre que está escupiendo ese agua, ¿no?, sumada a que no para de llover. Claro. Beatriz, ¿y están pudiendo trabajar ya los efectivos o están ahora mismo en una situación en la que todavía no pueden hacer nada? No, sí, están trabajando porque traen bombas de agua más potentes y entonces están sacando agua de las casas. Lo primero que han hecho esta mañana cuando llegaron equipos de bomberos fue en el sótano de un supermercado. Es que me están pidiendo paso, esto, como estoy en la puerta del único bar que está abierto, me piden paso otros compañeros para salir, así que he entrado yo en el bar ahora mismo. Pero perdona, que voy a preguntar, oye, ¿hay rueda de prensa del alcalde? Beatriz, volvemos contigo en un momento, volvemos contigo un ratito, Beatriz, porque tenemos noticia en Ubrique, donde ha habido un desprendimiento, lo hemos visto, había un herido leve, y en Benamaoma, que es un pueblo que está muy cerquita de Grazalema, de hecho es pedanía de Grazalema, y se encuentra también incomunicado. Mamen Fernández es la alcaldesa delegada de Benamaoma. Alcaldesa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en Benamaoma? Bueno, pues gracias a Dios no tenemos que lamentar ningún incidente grave, solo algunas ramas, árboles pequeños caídos, algún tejado que se ha llevado el viento, y bueno, algún vecino también ha tenido que desalojar la cuadra y llevarse los caballos a otro lugar porque se estaba inundando, pero la verdad que bueno, quitando que estamos incomunicados, gracias a Dios no hay que lamentar. Porque no se puede llegar por carretera ni salir por carretera en estos momentos de Benamaoma, ¿no? No, llevamos desde el viernes pasado incomunicado. Se cerró la Junta cerró la carretera debido a un talud que se estaba desprendiendo. Se habilitaron dos ventanas de tiempo, una primera hora de la mañana y otra primera hora de la tarde, para que se pudieran salir y entrar las personas que tienen que salir a trabajar y demás, y los niños que van al instituto. Pero claro, ayer con la activación de la alerta roja, pues se decidió que esas ventanas hoy no se abrirían. Y bueno, y la verdad que decisión más que acertada, porque el talud se ha desprendido. Y no solo eso, sino que ha habido más desprendimientos a lo largo de los 5 kilómetros de carretera que unen Benamaoma con el bosque. Situación muy peligrosa, por tanto, en esa carretera. Pues Mamen Fernández, un saludo desde la radio de Andalucía, desde Andalucía Ahora. Y ojalá puedan recobrar la normalidad y sobre todo eso, que no haya ninguna incidencia grave más allá pues del aislamiento al que está sometido ahora mismo ese pueblo de Benamaoma, que además lo conocemos, nos encanta, es una preciosidad, tiene unas fiestas de moros y cristianos maravillosas y seguro que vamos a seguir disfrutando de Benamaoma durante muchísimos años y muchísimo tiempo, y que en estos días pues se pueda recuperar pronto la situación de normalidad. Gracias, alcaldesa. Muchas gracias a ustedes. Esta es la situación en Benamaoma, que es una pedanía de Grazalema, que Bernardo, tú seguro que conoces también muy bien, y que está muy cerquita, que está incrustado también en la montaña, en esa preciosa sierra de Cádiz, sierra de Grazalema, y que ahora mismo se encuentra efectivamente incomunicada por el desprendimiento de rocas que ha habido en las carreteras que dan acceso a Benamaoma. Sí, efectivamente, es una pedanía que pertenece a Grazalema y que está encajonada entre montaña, en plena sierra del Endrinal, que es una de las sierras además más ricas en cuanto a biodiversidad, gracias precisamente a los intensos episodios de precipitaciones que se registran habitualmente durante el invierno, porque conviene recordar que Grazalema es el punto de Andalucía con mayor intensidad de precipitaciones con datos sobre la mesa. Y por ejemplo, antes cuando hablaba Beatriz de cómo está la situación, recuerdo que además la calle Piedras desemboca en la plaza del Ayuntamiento, en la plaza de la Iglesia, y desde la calle Nueva hasta la plaza del Ayuntamiento se superponen ambas calles, Nueva y Piedras, se abrazan ambas y desembocan en la plaza del Ayuntamiento, y son calles con una pendiente especialmente elevada. Claro, entonces, como la montaña ya no es capaz de absorber más, está escupiendo hacia abajo y está creando, pues, lógicamente, un auténtico río natural, y además del río subterráneo, del subsuelo, pues está brotando un río urbano que hoy ha inundado Grazalema, que es la explicación desde el punto de vista profesional y científico de por qué se ha inundado la localidad. Hay muchísima preocupación también en la zona rural de Jerez, porque todas estas aguas río arriba, van a desembocar al Guadalete. Y el Guadalete ya está desbordado desde hace varios días. De hecho, hay más de 900 personas desalojadas en la zona rural de Jerez. También en el puesto de mando avanzado que hay instalado en Jerez hay una compañera de Canal Sur Radio. Hace unos minutos lo escuchábamos en directo en Canal Sur Radio. Hablaba para los medios de comunicación la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo. Y siguiendo esa comparecencia ha estado nuestra compañera Adelaida Barredo. Adelaida, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ahora mismo silencio aquí en esta sala de prensa del puesto de mando avanzado. Hace escasos minutos estaba todo lleno de medios y de autoridades locales. Y bueno, la alcaldesa María José García Pelayo nos ha contado que el ayuntamiento ha distribuido por diferentes espacios a 222 personas. 19 de ellas eran personas sin hogar. Muchas están en el pabellón polideportivo Chapín. También están en el albergue Inturjoven, en Cáritas el Portal. También hay hasta 6 centros habilitados para estas personas que han tenido que ser desalojadas. También se pone el foco en los animales. Se han atendido a sementales que están en el centro municipal y en protección animal. En la barriada Asunción, en suceso como tal, nos contaba que se ha producido el hundimiento de un techo sin que haya trascendido la existencia de heridos. Estaban atentos a ver qué es lo que pasaba. Y en cuanto a las carreteras, 6 continúan cortadas al tráfico, atentos a la AP4 que conecta Jerez Norte con Sevilla, porque con la acumulación de caudales de 2 arroyos podría ser cortada, no es la primera vez que pasa. Y también la alcaldesa pues nos contaba que para evitar en un futuro este tipo de sucesos, de como pedían también las asociaciones agrarias, la Junta ha elaborado un expediente del trasvase del pantano de Bornos hasta el embalse del Guadalcacín. Vamos a escucharla. Bueno, no podemos escuchar a la alcaldesa. No tenemos ahora ese sonido, pero bueno, nos ha quedado clarísima la situación, Adelaida. Sí, lo tenemos. Venga, ahora. Lo tenemos. Que el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, me ha trasladado que ya está listo el expediente para el estudio de alternativas para el trasvase de agua de Bornos a Guadalcacín, ¿vale? También tiene el presupuesto correspondiente la tramitación de este expediente. Está en tramitación, como les decía, y pendiente de publicar lo antes posible. Y lo cierto es que queremos una ciudad segura y, por supuesto, queremos una ciudad en la que podamos vivir tranquilos. Para que todo el mundo lo entienda, esa es una obra que evitaría que el embalse de Bornos, el pantano de Bornos, desembalsase directamente toda esa cantidad de agua en el río Guadalete. Y claro, que el río Guadalete, ya en la vega del Guadalete, en la zona rural de Jerez, se desbordase como ha ocurrido desde la semana pasada. Y ahora viene todo el agua que está cayendo en estos momentos en la Sierra de Grazalema. Por tanto, las próximas horas van a ser vitales, van a ser cruciales en esa zona rural de Jerez. Gracias, Adelaida Barredo. Bernardo, creo que, no sé si has visto las imágenes también de Ubrique, donde las calles bajaban como ríos y donde ha habido el desprendimiento, Ubrique también en la Sierra de Cádiz, el desprendimiento de una roca de enormes dimensiones. Sí, además Ubrique es que está encajonada entre ríos, es decir, su orografía del terreno, uno de los arroyos que ahora está soportando mayor intensidad de precipitaciones y que está aportando más caudales, el Arroyo Seco, que cruza precisamente, por cierto, caprichoso nombre, ¿no? El Arroyo Seco en días sí, como hoy. Sí, desde luego. Que cruza. Paradójico nombre. Claro, el casco urbano de Ubrique, pues Ubrique está encajonado entre ríos, el río Ubrique y diferentes arroyos, entre ellos el Arroyo Seco, el Arroyo de los Cidrones, el Arroyo de las Carihuelas, que decía, son arroyos que habitualmente pues transportan muy poca agua o en un caudal perfectamente controlable y que en las últimas horas pues o se están desbordando o están en peligro real de desborde. Vamos a preguntarle al alcalde de Ubrique, que está con nosotros en Andalucía ahora, 5 de la tarde, 34 minutos, Mario Casillas, alcalde de Ubrique. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Alcalde, creo que ha habido un vecino herido en una de las viviendas. Lo primero es preguntarle por su situación, el estado de este vecino. Bueno, pues sí, hemos tenido un desprendimiento de una piedra de grandes dimensiones de la sierra y por mala suerte, pues se ha chocado contra una casa y la verdad que teníamos un vecino allí de unos 40 años, un vecino de la localidad, en el cual pues prácticamente al desplazarnos allí pues se encontraba con poli contusiones y la verdad que el buen servicio, el buen trabajo, la buena acción, y sobre todo la temprana acción de los bomberos, policía local, centros, en este caso los médicos y demás, ha estado bastante bien a la hora de activarlo. Se ha desplazado al hospital de referencia de Villamartín y ahora mismo pues lo que sobre todo queremos nosotros pues que todo lo que suceda así puede ser material mejor y que no sea personal. Bueno, pues ojalá se recupere pronto. Por lo demás, además de este desprendimiento de esta roca, lo hemos visto en algunas imágenes en redes sociales, una roca que además también ha afectado a un vehículo que estaba aparcado en la calle, prácticamente lo ha destrozado. Alcalde, ¿cuál es la situación en estos momentos, a esta hora de la tarde en Ubrique? Bueno, pues continúa, ya sabemos el temporal de agua y viento, que también tenemos que tener en cuenta el viento que estamos teniendo. Mucha agua caída aquí en el municipio de Ubrique, ya sabemos que de la Sierra de Grazalema también recibimos bastante agua y ahora mismo pues tenemos que decir que tenemos lo que es el precedente del río Ubrique a lo justo de agua, como se suele decir, sin que es que no cabe más agua y esperemos que haya una pequeña tregua al menos en un par de orillas para poder recuperar algo y sobre todo tenemos que insistir en la precaución que tenemos que tener ahora mismo o prevenirnos sobre todo los vecinos de Ubrique en todos los aspectos y también hacer caso a los medios oficiales y a los cuerpos de seguridad. Sin más, es lo que estamos trasladando y ante ello, pues, una situación muy complicada en el municipio y esperemos estar y seguir trabajando para todos los ubriqueños y ubriqueños. Alcalde, el arroyo seco y la garganta de Barrida, que además la garganta es un fenómeno natural precioso, pero está cerca de algunas cortijadas, algunos chalés, ¿está en riesgo de desbordamiento también ambos cauces? Bueno, pues ahora mismo tenemos, y se nota que conocen la zona bastante bien, tenemos ahora mismo prácticamente controlados lo que son tanto el río Ubrique, que es la zona que entra de entrada de agua de la zona de Magdalena, pero también la zona de la parte que entra de Guadiaro, sí. A Majapeite, que es el Tramace, sí. También conocido, lo tenemos prácticamente controlado, mucha agua, se amplían mucho los márgenes del río, pero pues lo tenemos más o menos controlado y sobre todo avisando a muchos de los vecinos que tienen lo que son casas colindantes o cercanas a esta zona que estamos hablando, pues tienen un aviso e incluso algunos pues le hemos dicho que tienen viviendas de segunda actividad, pues le hemos dicho que por favor no vayan en estos días para evitar riesgos mayores. Pues gracias, alcalde. Fotografía de la situación en estos momentos en Ubrique. Mario Casillas, gracias por contárnoslo en directo en Canal Sur, en Andalucía Ahora. Un saludo, alcalde, y que todo vaya mejor. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, después estamos contando que la provincia de Cádiz es obviamente la más afectada en estos momentos por Leonardo, pero hay otros muchos puntos en Andalucía. Después volveremos a Cádiz, sobre todo a la parte del campo de Gibraltar, Jimena de la Frontera, Guadiaro, toda esa zona que es limítrofe además con Málaga. Pero vamos a pararnos ahora en Jaén. En Jaén también hay sobre todo la zona de los puentes, que viene estando amenazada por los desbordamientos desde hace ya unos cuantos días. Hay varios puntos críticos en Jaén, nos va a contar La Última Hora desde Canal Sur, en la capital jiennense. Lola Ruiz, Lola, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Efectivamente, varios puntos críticos. Mira, Leonardo ha dejado un centenar de incidencias en toda la provincia. Aquí en la provincia se mantiene el nivel de alerta 2 y, como tú decías, son varios puntos los que se mantiene vigilancia en esos niveles de los ríos. Uno es en la zona de los puentes, en la capital y en la provincia. Está toda la provincia vigilada, pero especialmente hay dos zonas, la zona de Mogón y la zona de Villanueva de la Reina. En Villanueva de la Reina en estos momentos está activo el nivel rojo por peligro de desbordamiento del Guadalquivir en los terrenos próximos al parque de la localidad, pero lo está frenando este desbordamiento un muro de contención que se construyó hace varios años ante la frecuente subida de las crecidas del río, un río que lleva en estos momentos, el Guadalquivir, 379 metros cúbicos por segundo. Otra zona que sigue Mogón, sigue pendiente del cauce, allí del cauce del río Aguaceba y del río Guadalquivir, y dice su alcalde que siguen con su plan de emergencias activo y muy pendientes de la evolución climatológica. En la zona de los puentes, Javier, como tú decías, es la zona de la capital más vigilada. Desde primera hora se ha visto aumentar hoy el cauce de los ríos Quiebrajano, el Iche y el río Jaén, 1,5 metros de altura. Se ha quedado a escasos centímetros de superar y taponar el ojo de los puentes. Y si se ha estado oscilando toda la mañana en esta zona en los niveles de alerta amarilla y naranja. Bueno, pues todo esto, todo este agua que bajaba del municipio de Los Villares por estos ríos afectaba sobre todo a la zona de Puente Tabla y de Puente Nuevo. Y a mitad de jornada se estabilizó un poco, dejó de llover, pero desde la 1:30 empezó a llover de nuevo con intensidad. Bueno, ¿qué es lo que ha ocasionado esto? Pues que ha ocasionado 200 viviendas desalojadas a las que el Ayuntamiento de Jaén a estos vecinos le ha ofrecido el albergue municipal. Los vecinos, sin embargo, han declinado esta opción porque se han alojado en viviendas particulares y sí han estado muy pendientes, lo que se ve en esa zona, muy pendientes los vecinos de los ríos y de los cauces. La noche le he pasado, como estoy ahora, menos chubasquero, pero vestida y sentada en el sofá, esperando a ver en cualquier momento. Todo esto viene desde Los Villares y sobre todo en el Puente de la Sierra, donde confluyen los dos ríos, el Eliche y el Quebrajano, y entonces todo esto viene para acá. Y es lo que ha pasado siempre. Yo he visto muchas riadas, pero claro, por lo que están diciendo, la incertidumbre es bastante grande. Ahora lo malo es que haya por ahí arriba, por Los Villares, o por ahí haya una nube, entonces ya sí puede ser. Que los vecinos sepan y estén tranquilos es muy importante. Nosotros informamos cada media hora, cada una hora, cómo baja, cómo está, porque la gente quiere saber la situación de su casa, aunque esté fuera, ¿no? Pues esa es la situación, todos los vecinos pendientes. Y dos apuntes, Javier. Primero, que el CECOPAL, el Comité de Emergencias Local de la capital, se va a volver a reunir en breve, en esta tarde, en unos minutos. No sabemos exactamente la hora, pero va a ser en breve y van a analizar la situación y van a tomar pues medidas de una y de otra parte. En cuanto lo sepamos, pues te lo contamos también. Y una incidencia en cuanto al tráfico, por el temporal también, lo hemos sabido ahora mismo, hace dos minutos, se ha cortado la A44... el de los carriles en el punto kilométrico 66 a la altura de Campillos por la caída de parte de una ladera. Ha sido hace unos momentos y se ha habilitado una vía alternativa. Noticia de última hora desde Jaén. Gracias, Lola Ruiz. Nos vamos rápidamente a otro punto de Andalucía, en el campo de Gibraltar. Hay muchos problemas también en la zona de Guadiaro, en la zona de Jimena de la Frontera. Vamos a conocer cuál es el estado o cuál es la estela que ha dejado Leonardo, que está dejando la borrasca Leonardo en estos momentos en el campo de Gibraltar. Algeciras, Ana Torregrosa, buenas tardes. Hola Javier, muy buenas tardes. ¿Qué está dejando y qué va a seguir dejando? Porque nos queda todavía temporal por delante, desafortunadamente. La situación más complicada, quizás la del municipio de Jimena de la Frontera, para empezar, se encuentra completamente incomunicado y con los ríos Guadiaro y Hoz-Garganta desbordados, con niveles históricos. Esto es lo último que nos ha contado el alcalde de esta localidad, de Jimena de la Frontera, Fran Gómez. En estos momentos aún tenemos una situación bastante complicada en Jimena, con lluvias persistentes que no han parado desde esta madrugada y vientos moderados con rachas fuertes que nos acompañan de forma ocasional y que nos están causando bastantes destrozos. Tenemos los dos ríos desbordados, el río Guadiaro, que ha batido todos los récords históricos. Tenemos una totalidad de 47 personas desalojadas, 4 de ellas realojadas, algún rescate en curso en la zona de Marchenilla y unas 30 personas todavía aisladas. Todas las vías de comunicación por tierra están cortadas, también con vehículos que han podido pasar, han sido vehículos de la UME, que se encuentran aquí en el municipio, pues prestando la ayuda necesaria. Desde el Ayuntamiento lo que queremos lanzar es un mensaje a todos los vecinos del municipio para que sigan extremando las medidas. Esos mensajes de prevención que no cesan de lanzar todos los alcaldes, todas las administraciones, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, desplegada en el campo de Gibraltar ya desde anoche mismo. También en Jimena, en este municipio, Javier, están los bomberos inspeccionando con embarcaciones de rescate acuático pues las zonas afectadas por la crecida de Hoz-Garganta para comprobar que no haya ninguna persona ni ningún animal en peligro. Y también preocupa la situación en el municipio de San Martín del Tesorillo. Su alcalde, Jesús Fernández, espera que lo peor llegue a partir de esta noche. Posiblemente esta noche sea cuando tengamos la parte más alta de la crecida, porque va a coincidir también con la pleamar, o sea, va a estar la mar alta desde las 11 hasta las 6 de la tarde, que empezará a bajar poquito a poco, hasta las 11 de la noche, que ya esté baja. Entonces eso quiere decir que a partir de ahora podemos esperar que el río fluya hacia atrás, no hacia el mar. El mar hará tapón e iremos inundándonos de forma progresiva. y siguen cientos de personas fuera de sus casas, más de 500 en el término municipal de San Roque, más de 200 en los barrios, también personas desalojadas preventivamente todos en el municipio de Algeciras. En esta localidad además vecinos confinados por el desbordamiento del río Pícaro. En la línea y en Tarifa lo peor no está siendo tanto la lluvia, que está cayendo con mucha intensidad desde la tarde noche de ayer y no ha cesado ni un momento, pues no está siendo tanto la lluvia como el viento, y es que las rachas son también tremendas, superan los 100 kilómetros por hora en muchos momentos. No ha habido afortunadamente desalojos en estos municipios, pero pues también están sufriendo muchísimas incidencias, entre ellas averías eléctricas. Endesa tiene un dispositivo especial sobre el terreno para solventar todos los problemas. Pendientes de qué va a pasar con los colegios mañana, algunos alcaldes están pidiendo ya que no haya tampoco colegios, porque hay caminos que van hacia los centros educativos que están afectados, los propios centros, las infraestructuras, también se han visto algunas dañadas y quieren antes hacer una evaluación de esos daños y poder repararlos. Y la situación en el puerto de Algeciras, pues con el estrecho completamente incomunicado, ni un solo barco, ni desde Algeciras hacia Tánger Med y Ceuta, ni tampoco desde Tarifa hacia Tánger Ciudad. Tampoco está funcionando el helipuerto, no hay helicópteros desde Algeciras hacia Ceuta, así que el estrecho completamente incomunicado hoy. Y manteniendo el problema que arrastramos ya de hace muchos días de esos miles de camiones que siguen agolpándose en las instalaciones portuarias y en los alrededores a la espera de poder embarcar. Las comunicaciones, gracias Ana Torregrosa, las comunicaciones que también se ven lógicamente afectadas. Hay que recordar que prácticamente no hay trenes, no hay tráfico ferroviario en toda Andalucía, a excepción de alguna línea concreta, pero la mayoría de las líneas están suspendidas en estos momentos, y también las marítimas, como nos acaba de decir Ana Torregrosa, desde el estrecho. Jimena de la Frontera es uno de los puntos críticos, y nuestra intención en estos momentos es saber cuál es la última hora en esta localidad. Por eso queremos preguntarle directamente al alcalde Fran Gómez. Alcalde de Jimena, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues nada, ¿cuál es la situación ahora, Fran? Bueno, pues seguimos con una situación bastante preocupante, ¿no? Con dos ríos completamente desbordados y sin que realmente bajen a unos niveles que pueda hacer, o al menos se puedan atender incidencias de forma gradual, sino que aquí solamente podemos hacer ahora mismo ver las crecidas o decrecidas, y ahora vuelve a crecer el río, pues para intentar paliar un poco la situación. Ahora mismo todos los servicios de emergencia se encuentran atendiendo situaciones graves que se dan en los cascos urbanos y en zonas habitadas donde hay. Principalmente lo que tenemos ahora mismo son grandes deslizamientos de tierra en laderas que tenemos, que han hecho que se corten, por ejemplo, el acceso norte del núcleo principal, que es de Jimena, y donde hemos tenido que pedir refuerzos de la UME y del Infoca para apoyar los medios que tenemos aquí locales, y sobre todo los otros amigos que tenemos todas las comunicaciones cortadas, ¿no? Los únicos medios que están entrando de alguna forma, y bueno, gracias también a los tipos de vehículos que tienen la UME, y es el único refuerzo que podemos tener para atender una circunstancia que ahora mismo, pues bueno, estamos un poco sobrepasados con lo que tenemos en estos momentos. Alcalde, el arroyo de García Bravo, que además es el que circula por el propio casco urbano, ¿también se ha desbordado igual que los ríos Garganta y Guadiare, o está controlado el del cauce urbano? No, ese está también desbordado. Ese es una afluente importante del río Garganta, bordea lo que es viene por la zona baja del núcleo principal y bordea lo que es el estadio de fútbol, y ese está completamente desbordado también desde esa mañana. Y lo preocupante de todo esto es que, bueno, que estamos esperando a lo largo de la tarde un nuevo pico de subida de precipitaciones y viento aquí en la zona, aunque hay que decir que nosotros en ningún momento hemos parado a día de hoy o desde ayer por la noche que arrancamos de tener precipitaciones moderadas y fuertes, y bueno, y esto hace pensar de que vamos a tener, bueno, pues otra tarde, noche muy, muy complicada y muy preocupante. Alcalde, ¿los fallos de suministro eléctrico es algo que tienen controlado o también pueden seguir surgiendo a lo largo de la tarde de hoy? No, pueden seguir surgiendo, ¿no? Hemos tenido toda la mañana uno de los núcleos, que es San Pablo de Guteite, sin suministro eléctrico, que no se ha recuperado por completo, se ha recuperado solamente de forma parcial en algunas zonas del núcleo, Y aquí en los otros dos núcleos y los diseminados estamos sufriendo durante todo el día de forma intermitente cortes. Cortes que se restablecen y vuelven a cortarse, y nos ocurre luego lo mismo con las telecomunicaciones, ¿no? Es una situación bastante dantesca, donde, bueno, ya previendo un poco, porque esta sería la tercera borrasca que pasamos la del día 4, también es bastante importante. La de la semana pasada, bueno, hemos aprendido, se han pedido las ayudas necesarias. Sí, es verdad que se ha hecho una labor de prevención muy, muy importante estos días atrás. Se han instalado repetidores del sistema reja para estar comunicados, y aquí la principal comunicación de todos los medios de emergencia que tenemos, incluido con el ayuntamiento, pues son emisoras de radio que hacen que sea más fluida lo que es la comunicación a la hora de atender las incidencias de los vecinos. Alcalde, supongo que también se habrá contemplado la opción de evacuar a los inquilinos del camping de los Arcos Nocales, ¿no? Sí, bueno, eso va a depender un poco. Tenemos que tener en cuenta que el camping está con mucha altura y va a depender un poco de la fuerza que siga teniendo lo que es la borrasca, ¿no? De todas maneras, ya se hicieron de forma preventiva, no solamente ayer, sino antes de ayer empezamos por la tarde a hacer primero labores informativas, explicándole a todo el mundo lo que venía, las circunstancias que vamos a tener, que era una situación extrema, que no era una situación normal. Ayer ya se dieron órdenes de desalojo y se hablaron también con centros como el camping, un otro como el camping, pues para recomendar, lógicamente, pues que las personas que estuviesen ahí de acampada se fueran y que hicieran el cierre de lo que es el propio negocio. Uh-huh. Franco Gómez, alcalde. Sí, Bernardo. Perdón, Javier. Supongo que también. Una última cuestión. Se habrá planteado también la estrategia de evacuar a los animales de la reserva, ¿no? Sí, bueno, estamos en contacto con la pequeña África. Ellos realmente tienen los animales en condiciones. Ellos han hecho también una labor de prevención. Lo que sí, durante todo el día, lo que hemos hecho ha sido mucho rescate de animales. La zona principal, una de las zonas principales que se ha inundado, es la zona de Marchenilla, donde ya se hicieron 17 rescates directamente el día 4. Y donde, bueno, hay muchos centros equinos y mucha actividad, sobre todo principalmente del mundo ecuestre, donde estaba hoy a lo largo del día, pues han evacuado de allí muchísimos animales, pues precisamente pues para evitar ahogamientos o otro tipo de desgracia. Alcalde de Jimena de la Frontera, Fran Gómez, muchísimas gracias. Les dejamos que sigan trabajando. Ánimo y suerte para lo que queda de tarde-noche. Pues muchísimas gracias, te lo agradecemos mucho. Nos vamos a Málaga. La situación en Málaga también preocupante, como en otros puntos de Andalucía, especialmente en la serranía de Ronda, en localidades como Cortes de la Frontera, como Jimera del Íbar, como Benaojam. Vamos a saber cuál es la última hora desde Málaga. Nos la trae, como siempre, José Valero. José, buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí la última hora precisamente tenemos está en Casares, no precisamente en la serranía de Ronda, sino todo lo que cae de la serranía de Ronda, precisamente hacia el río Guadí, el río Guadero Abajo, porque allí hay 1.500 personas aisladas, en concreto en el Secadero, que es una localidad de Casares, por la crecida del río Guadiaro. El alcalde Juan Luis Villalón es uno de los aislados porque se ha quedado allí y nos ha contado hace unos minutos su preocupación. Estamos viendo un caudal como nunca visto, una sobrevenida y un desborde como nunca hasta ahora. Ahora mismo precisamente estamos aquí en una de las viviendas que está entrando agua y hemos instalado por parte del ayuntamiento bombas de achique, y la verdad que estamos bastante asustados por las próximas horas que vienen. Y va a reunir en el comité de emergencia en los próximos minutos para tomar las medidas necesarias precisamente para esta noche. En la provincia hay 140 desalojados, se ubican en los municipios de Cortes de la Frontera, Ronda, Estación de Jimera del Íbar, Cañete de la Real, Bobadilla y varios campistas. También ha habido que desalojar justo junto al cauce del Guadalmansa. Todos han sido trasladados a casas de familiares y hoteles. Además, se ha habilitado un albergue provisional en el fuerte de Ronda. Cruz Roja ha instalado allí 50 camas sin que por el momento hayan sido necesario para recurrir a ellas. Esperemos que no ocurra. Entre las incidencias más destacadas también se han producido avisos por desprendimiento de laderas, tierra, barro en carreteras secundarias. En la autopista P46, su paso por Antequera y Almojía, también se han producido durante el día desprendimientos que obligaron a la intervención de mantenimiento. Los bomberos, por ejemplo, también tuvieron que rescatar a 3 personas atrapadas en su vehículo a su paso por el Río Verde de Marbella, afortunadamente sin heridos. La borrasca también que ha dejado, por ejemplo, en Cortes de la Frontera, pues 3.000 vecinos y 3.000 vecinos cuyas carreteras han estado cortadas de manera alterna durante la jornada. Es que tenemos numerosas carreteras cortadas o con afectadas, por ejemplo, por anegaciones en las autonómicas, A773, en Cortes de la Frontera, en Campillos también hay otra, también en Estepona, en Villanueva del Trabuco, y tenemos también, como decías, los trenes, bastantes trenes, vamos, casi ningún tren afectado. Solo funciona la casi línea ninguno funciona. C1, la C2, la de Álora está cortada. Y la buena noticia es que parece ser que mañana solo van a llover 40 litros por metro cuadrado en donde ahora hay aviso rojo, por ejemplo, la serranía de Ronda. Bueno, veremos qué es lo que ocurre mañana. Vamos a consultar también a lo largo de la tarde a meteorólogos, a expertos, para que nos cuenten eso, cómo va a seguir comportándose esta borrasca, Leonardo. Gracias, José Valero. En otro punto de Málaga, precisamente creo que en la zona de la Serranía de Ronda, hay un compañero de Canal Sur Televisión, Javier Blanco. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar desde dónde te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya lo escuchan de fondo, imagino, porque la verdad es muy desagradable al oído. Este es el viento, rachas de viento bastante fuertes en esta zona, en el cauce de Guadalhebín, aquí en Ronda. Sigue lloviendo, no ha parado de hacerlo durante varias horas. Como saben, unos 300 vecinos de diferentes rincones, de zonas rurales, sobre todo pedanías, La Indiana. Hemos estado también en la parte del río Guadalcobacín, donde un arroyo había dejado incomunicado a varias familias en ese punto que separa el término municipal de Ronda de Arriate, y sobre todo viendo cómo llueve, y sobre todo este viento que bueno, pues está jugando malas pasadas. Están las calles vacías en Ronda, han caído ya casi 100 litros en estas últimas horas. Se esperaban un torno a unos 200 litros de aquí a medianoche, cuando continuó todavía el activo rojo de el aviso rojo de la MED activado por fuertes lluvias, y bueno, pues se están cumpliendo sin duda todas esas predicciones. Nos dicen también desde el Ayuntamiento de Ronda que no hay grandes incidencias de momento justo en el pueblo de Ronda, que son sobre todo en estas zonas rurales, y vamos a estar muy atentos porque este viento no acompaña para nada. Gracias, Javier, por la información en directo. El viento que sopla así de fuerte en estos momentos es en ese punto de Málaga. Hay muchos desalojados, más de 3.500, y la Cruz Roja está trabajando con ellos. Enseguida nos lo va a contar Miguel Domingo, el portavoz de Cruz Roja en Andalucía. Son las 5 de la tarde, 55 minutos. Estamos siguiendo el rastro de Leonardo y tenéis las líneas abiertas 670-940-200 para participar en el programa, para contarnos si Leonardo, cómo se está afectando, si os ha llegado el agua, si os ha llegado el viento, ha provocado algún destrozo, tenéis en estos momentos alguna situación complicada o ha habido alguna situación complicada en vuestras viviendas, vuestro barrio, el pueblo, la ciudad. 670-940-200, líneas abiertas de Andalucía ahora. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200, 670-940-200. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. ¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca Jerez. Locos por las rebajas de Rapimueble. Apilable de salón 339 euros, cheslón 449 euros. Busca tu oferta loca en tu tienda Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble. Y paga en 12 meses sin intereses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla. Andalucía Ahora con Javier Benítez. Nos hemos puesto al día de cuál es la última hora, cuál es la fotografía de estos instantes en zonas de la Sierra de Cádiz, en el campo de Gibraltar, en Jaén, en Málaga. Hay muchos desalojados, hay mucha gente aislada, pero también muchos desalojados. Miguel Domingo, portavoz de Cruz Roja, y con ellos son con los que trabajáis vosotros directamente, con las personas que esta noche no van a poder dormir en sus casas. Pues sí, son muchísimas personas desalojadas. Por suerte, la familia y la familia siempre están, siempre es un recurso y una red que aquí en Andalucía es muy importante. Muchas personas que son desalojadas Por suerte, como digo, no tienen que recurrir a un albergue provisional. Porque muchos tienen esa red familiar, es verdad, pero hay otros que no, y ahí tenéis que aparecer vosotros. Claro, y quienes no tienen esa red, quiero sí que puntualizar, son las personas sin hogar, que en estos días, ahora muchos de estos albergues que hemos montado en el Puerto, en Jerez, en Granada, en el de Granada, por ejemplo, ha estado toda la semana pasada, son refugios, lo que le llamamos ahora refugio climático, que no solo para la lluvia, sino también para el frío, de personas que viven en la calle, que no tienen absolutamente ningún sitio donde ir. Y que en estos días pues también se están habilitando estos espacios de emergencia, son espacios temporales, pero que sirven pues para salvar vidas también. Miguel, enseguida nos cuentas más del trabajo que está haciendo Cruz Roja desplegada por toda Andalucía. Nos decías antes que uno de los mayores despliegues que al menos tú recuerdas en los últimos años en nuestra comunidad autónoma, pero vamos a escuchar las noticias de las 6 de la tarde, los servicios informativos de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.